precisamente se han destinado unos sitios estratégicos por parte del subcomando de la Bogotá para concientizar a la gente y para brindarle ese tipo de seguridad en los principales paraderos de la Boyacá. Este punto se ha desarrollado hace varios días ya, se le da un trabajo en las horas pico que es que la gente sale a coger el transporte público.